Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de La Charamusca. Este día aquí estamos como siempre, Omar Man. Hola a todos, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mediodías, buenos... Buenas madrugadas. De sí, no importa, nos estén oyendo el show. Y nuestro queridísimo amigo y compañero, Guiu. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo con ustedes en esta edición especial de La Charamusca, donde nos trasladamos hacia dónde, Robert. Esta charamusca está basada en Nejapa. La población que está, como hablamos, a 25 kilómetros de San Salvador y cuyo nombre significa Río de Cenizas. Esta población donde hemos estado hablando durante los últimos shows, que se llevan a cabo las famosas bolas de fuego de Nejapa, que son en honor a San Jerónimo Doctor, que es el patrono y protector de la localidad. Este pasado 31 de agosto nos trasladamos todo el equipo de La Charamusca, un par de comiquicos, amigos y primos, parientes y toda la familia política de nuestro queridísimo Guío, hacia la localidad de Nejapa. Y bueno, pues vivimos la bola de fuego en vivo y a todo color. Y llevamos el estudio portátil también. Llevamos el estudio C, que es el estudio portátil. El estudio C, hey, buénale. Y lo más importante es que sobrevivimos. Y sobrevivimos y pues pasamos una experiencia que les podría decir inolvidable, que ahorita se las vamos a relatar junto a algunos clips de audio que se tomaron en el lugar. Como para hacer esta experiencia quizás un poco más significativa para todos ustedes que están en El Salvador o que no han estado en El Salvador durante algún tiempo, y que para que se transporten de mejor manera a cómo se vivió la bola de fuego, les quisiéramos recomendar si pudieran cerrar un poco los ojos durante el transcurso de esta charamusca edición especial. Y funciona mejor si lo están oyendo con headphones en vez de parlantes. Si se ponen audífonos, lo van a vivir mucho mejor. Ok, bueno, comenzamos. El día fue 31 de agosto y nos trasladamos a las 7 de la noche a la localidad de Nejapa. Entramos por la tercera calle. Sí, creo que sí. Entramos por la tercera calle en medio de una gran anticipación. Había un montón de carros y nos parqueamos bastante lejito de la plaza principal. Es así que caminamos quizás unas 8 o 10 cuadras para llegar, y en estos momentos vamos a escuchar qué es lo que nos dice Tico Man sobre la plaza principal y una introducción a la bola de fuego. Aquí estamos en una de las esquinas donde se para la gente con las bolas de fuego, pero todavía no vemos señal de la montículo de bolas que deja la gente, ni de los contrincantes que estarían del otro lado de la plaza, que es una plaza bastante pequeña. Sí. Estamos enfrente. Estoy viendo que está bien bonito, iluminado. La han iluminado, la han pintado, porque el año pasado, como no sé si era por la cosa de la tormenta o simplemente están menos preparados, pero estaba más oscuro, daba más miedo. Estamos a la par de la estatua de un maje con una bola de fuego en la mano que es conmemorando a los que han muerto en este evento. Y tienen a Neptuno abajo. Estoy viendo ahí unas placas como de cemento color rosa, que tienen ahí Adán y Eva. Ah, no, es Dios en una, el otro es Adán y Eva comiéndose la manzana. Ah, con razón, es que es la iglesia, es la parte de enfrente de la iglesia. Ahorita vamos a ir a comer los típicos elotes locos. Ok, estamos de vuelta. Bueno, el segundo track que les vamos a presentar, pues básicamente cuando llegamos, y ya se nos hizo tradición que cuando llegamos a alguna fiesta patronal de nuestro país, lo primero a buscar es la comida. Y bueno, gracias a que en una experiencia que relatamos en un episodio anterior, que Guillo se quemó la boca comiendo un elote, un churro español, entonces ahora nos fuimos a lo más seguro y nos fuimos directo al elote loco. y sale clip. Aquí está Guillo. Guillo se acaba de comprar un elote loco. Y fíjate que la última vez que me comí un elote loco fue en el Festival del Maíz en Antiguo Cuscatlán. Ajá. Y entonces estaba ahí una vendedora de elote loco que eran muy buenos. Y le dije, mire, la voy a buscar en la próxima feria. Y ahorita donde fui, ahí estaba ella. No. Y le digo, mire, ya ve, le dije que lo iba a encontrar. Ah, ya ve, aquí siempre los tenemos a la orden, que no sé cuánto. Entonces, y ahí estaba. Pregúntale ya cuál es el próximo evento. Y me dice, ¡ey, de veras! Y me dice la Eli, ¿y cómo se acordaba usted de ella? Bueno, ya ve, pues, me acordé. Sí, te regalaron el otro loco. Sí, mínimo. Robbie, ¿qué compró? Un par de pupusitas, digamos, de maíz. Una de queso y una a cora. ¿A dos por la cora? No. ¿A cora cada una? Aquí habían unas a dos por la cora, pero más chiquitas. Yo también timaron. Te timaron. No, eran más pequeñas. Esas sí están, están galanas. Te vieron cara de capitalino. No, esas se ven cholas. No, de extranjero. Galanas. Es que son gringos, por eso. Están galanas. Mira, ahorita Omar y Robbie están siendo testigos del problema que tiene Guillo cuando come elote loco. Siempre que le pega una mordida se llena la nariz. Se llena. Sin embargo, no lo para. Eso no para. No, no lo frena, Guillo. Eso no lo frena. Pues aquí estamos viendo papas fritas, hay churros españoles. ¿Cómo se llaman esas estrellas de... Disculpe, señor. ¿Cómo se llaman estas estrellas? Estrellas de harina. Estrellas de harina. ¿Y con qué se come? Así nomás. Sí, así nomás. Como que tienen miel porque veo la abeja todavía prendida, señora. No, se le echa azúcar. Ah, pues aquí hay una abejita, mira. De ahí los típicos churros españoles, de ahí las papas fritas. Si querés la estrella con la abeja, te cuesta un poco más. Por cierto, las papas se ven muy buenas. Ah, las papas están riquísimas. Ya, y ahí las están cocinando. No, el churro español está galán también. ¡Pum, chica! No está seco, sino que... sendo chorizo. Gran chorizón de... O sea, goloso, Robbie. Bueno, seguimos siempre en el mismo lugar, aledaño ahí, cercano al parque, donde se habían instalado todas las señoras a vender toda la comida típica, y vamos a escuchar ahorita básicamente cómo es que las señoras que ponen sus puestos ahí llaman la atención para que uno se decida a ir a ese puesto y no a otro. Sale clip. Creo yo que sale clip, sí, ahí va. Donde está la mala degustando de elote loco. Mira, échate el rollo. Pues por estar grabando aquí, yo soy el único que no está comiendo nada, pero Tico Man ya se está echando las papitas de hace dos fiestas patronales. Esta creo que las conozco de la vez pasada que vino. Bueno, ahí estuvimos y estuvimos comiendo diferentes cosas, elotes locos, churros españoles, Tico se comió papitas fritas. Y en este momento también nos acompañó Mauri, quien estuvo con nosotros en el episodio que hablamos de las pupusas, en ese momento también nos acompañó. Y aquí nos describe su elote loco. ¿Algún comentario acerca del elote loco que te están hartando? Mira, además de estar bien calientito y bien grande, está bueno. ¿Te gustan calientitos y grandes? Y rojizos. No, mira todo lo que le pusieron. Mayonesa, mostaza, salsa de tomate, salsa de perrin, quesito. Y está bien cholo, mira. Está cholo, Tom. Sí. Ya, bueno, vamos a dejar de grabar un momento para que Omar pueda comer. Ya tenemos los churritos españoles, ¿no? Bueno, y luego, mientras tanto, yo había encontrado estas fabulosas pupusas en un changarrito allá a la orilla de la calle, y unos amigos que venían con nosotros, nuestra queridísima Monique Polanco y su flamante esposo que nos ha visitado, Chele. En las bolas de fuego. Menos mal. Se les antojaron las pupusitas y luego, bueno, toda la gente quiso las pupusitas. Y Guillo fue quizás el primero que se adelantó. No fue el primero, fue el primero que logró sacar las pupusitas. Claro. Y aquí nos habla sobre la experiencia. Aquí estamos enfrente otra vez de la clínica municipal de Nejapa y está pasando el carro de los bomberos No es el camión de los bomberos. Y vamos a ver si los charamuscos tienen alguna impresión acerca de la calidad del servicio de los bomberos de aquí de Nejapa. Uh-huh. Ahorita este Guillo se está degustando unas deliciosísimas pupusas. Sí. ¿Se acuerdan del segmento número el 4? Fue que se habló del episodio de las pupusas. Ah, claro. Por favor, remítanse a ese episodio para saber un poco más de este. Fue el episodio 3. Y apetitoso deleite salvadoreño. Ya avisaste del indicio que nos está dando el que vende bomberos. Sí. Yo nunca había visto actar típico con birria. ¿Cómo? Yo nunca había visto hartar típico con birria. ¿Hartar típico? Llámese elote loco con cerveza. Sí. Ah, churros con cerveza. No, eso sí es el colmo. Churros españoles con Golden Light. Mira, lo típico. Ahí está, mira, fíjate que lo típico es de que llegas a una pupusería así, que están instaladas en la calle, y hay un montón de pupusas y el vergo de gente esperando, pero vos llegas, le hablas ahí a la señora, le decís, mire, sáqueme las mías ya. Así que le gané las pupusas al Chele, a la Mónica, y creo que Robbie ahorita les va a ganar las pupusas a ellos. O sea, nosotros ya comimos y los primeros que las pidieron ahí están todavía dando vida. Ustedes se pueden bien el truco. Ustedes ya saben cómo cuentearse a la pupusa. Exacto, barbatruco. ¿Cómo es una buena cuenteada así para la pupusera, para que se la dean? ¿Qué tal, señor? Mire, y ¿qué pasó? ¿Cuántas le hacen falta? ¿Tiene muchas órdenes ahorita? Sí, fíjate que ahorita sí. Mire, pero yo solo dos quiero. ¿No tiene unas que le sobren por ahí? No, fíjate que tiene que esperar. No, yo sé que me las va a dar. Mire, esa, ¿verdad? Esa que está ahí. Baja, pues espérese, ya se las voy a dar. ¿Y así? Si no, ahí estuviera, papá. Está bueno. Ese es un tip cuando vengan a El Salvador de cómo cuentearse a la pupusera para que le saquen la pupusera rápido. Esa música que oyen en el fondo, creo que se oye en la grabación. Esa es la plaza, que estamos como a dos cuadras de la plaza ahorita. Un bolito aventado. Ya vimos el primer bolito, fue doblado completamente. Mira, ¿han entrevistado el bolo? Estamos en un debate existencial ahorita, porque ya nos devanamos un elote loco, churros españoles, respectivas chuchuzas. Pero aquí a la par tenemos una doña que está haciendo unos panoes ahí con pollito. ¿Qué decís, Mauri? Que nos asiente primero. Pero verbo que panes del chino casi quedan pequeñitos. Sí, porque hasta tiene rábano, tomate. Berro, el típico berro. Pero, ¿y la pregunta del millón? Y después de comer tanto, si me dan ganas de ir al baño, güey. Bienvenido al área rural. Tenés que tener educado tu digestive system. Digestive system. Callejoncito oscurito, diga usted. Mira, vos guardás la lata. Es de noche, nadie te ve. Y espero que tengas buena puntería. ¿Y a quién le va a apuntar? Ah, al lobito. Al lobito, la lata. Ahí viene una señora tomada. Eso sí es una bola de nejapa, pero no de fuego. Ah, ¿sabes? Tiene que ver. Qué lástima que no trajimos video, porque eso hubiera sido... Sí, güey. Muy bien, este siguiente clip es entrevistando a los bomberos que habían hecho presencia al lugar, y que, dicho sea de paso, a mí me impresionó en realidad que la unidad estaba súper nueva. Y por suerte pudimos platicar ahí con el bombero, así que aquí va el clip. Mira, ese es alta tecnología, este camión de los bomberos, ¿verdad? Sí, de veras, es nuevecito, nuevo modelo. Sí. ¿Qué tal si entrevistamos al maestro de los bomberos? Hola, mister. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Trabajando siempre. ¿Trabajando? Sí. ¿Y qué tal? ¿Que en ocasiones anteriores han habido incendios que les ha tocado apagar? Pues así ha sido siempre. Ah, de veras, se queman casas y toda la cosa con las bolas. Sí, aquí en Andejapa no, nunca habíamos venido a hacer un... a prestar un servicio de esta clase, va. Ajá. Solo por ocasiones de así particularmente que se dan los incidentes, va. Pero a cubrir un evento hasta ahora que venimos a esto. Mire, ¿cuánta agua le cabe a este volado? 1200 galones de agua. sale presión bárbara. Sí, sale una buena cantidad de presión. Más que la pipa de la chévere. Dependiendo de lo que aguante el bombero en el cistero, y así se le va dando la presión en la manguera. Está nuevita la unidad. Y mire, yo solo estoy venido. No, por ahí andan los demás. Los demás andan solos. Sí, andan coordinando por dónde nos vamos a quedar. Ah, bueno. Ajá, un lugar estratégico ahí para salir. Muchas gracias. Vaya, pues. Gracias. Ahí estábamos entrevistando a los bomberos que han venido a cubrir el evento hoy aquí de Nejapa. Al bombero. Al bombero, porque no vemos los compañeros que ya han de andar festejando también. Están los gemelos. Ok, el siguiente clip. Tuvimos la suerte también de encontrarnos ahí en Nejapa, en la clínica, al doctor Payu, que es el novio de una de las mejores amigas de mi esposa, y lo pudimos entrevistar, y aquí va el clip. Yo pensé que no había que hablar lo que estaba ahí. Ah, la grabadora. Sí. Bueno, aquí estamos en la unidad otra vez, en la unidad de salud. Por suerte no nos ha pasado nada, solo estamos de visita. Sí, estamos visitando aquí al doctor Rafa Payu. Famosamente. Famosamente conocido. ¿Qué onda? ¿Qué? Bueno, esta es tu primera fiesta aquí en Nejapa, ¿verdad? Prestando servicios. Sí, la primera, y a saber si va a ser la última. No, está bonito. Esperamos de que no hagan muchos quemados. Sí. Aunque ya llevo dos y no han empezado todavía. Me estabas contando, sí, ¿cómo está eso de los quemados que vinieron ya vos? Sí. Practicando. Practicando, se quemó una profesora y un niño, por ir viendo el cohete de barra, le cayó pólvora en la cara y se quemó. Ve, y me viene otro, ¿eh? No, hombre. Y no sé qué le pasó, pero está en caída. Ah, está en caída, es de la rodilla. Mira, hay gente de problemas estomacales después de la comida de aquí, ¿no te vienen? Pues fíjate, como es primera vez, no sé si, pero estamos preparados para cualquier eventualidad. Sí, tenemos dos ambulancias ahí para salir volando, para... Tienen un retrete portátil. No, te había visto Mara corriendo. Quizás vamos a ir a agarrar puesto nosotros. Sí, dale. ¿Aló? No. Bueno, entonces continuamos. Luego de haber comido, nos trasladamos hacia un lugar donde parecía seguro, que era en la parte alta ya de la entrada de la iglesia, pues hacia arriba. Ahí estaba mucha gente instalada, y pues yo había visto antes de ir a Nejapa un programa donde salía una de las concejales diciendo que parte de lo típico de Nejapa es una tamaleada que gracias al alcalde de Nejapa se prepara ahí en unos megaperoles. Entonces ahí con cafecito se habían instalado a la par de la iglesia, y pues había una cola, me formé, llegué y pues cabal, ahí estaban los típicos tamalitos, muy buenos tamales de gallina, y el típico café, como dice Robbie, que también lo tenían ahí en unos grandes guacalones. Creo que también había otra comida típica que vamos a oír en este clip, ¿verdad? mínimo aquí va. Típico tamalito. Hey, yo estoy con típico chocobanano. Qué bueno están. Está bueno. Mijo. Está degustando Guido de los tamalitos que regalan acá. Regalan. Sí, escuchamos en una entrevista a una de las concejales de Japa que iba a haber una gran tamaleada aquí cerca de la iglesia. Entonces había una cola, me formé, y en efecto están regalando tamales y café. Están muy buenos los tamales. ¿Y Robbie, qué estás comiendo? Típico chocobanano. Son típicos. Típicos. Con choco crispy. Es que el choco crispy es importado. Ok. Bien típico el choco banano. Degustando aquí de la comida mientras esperamos. Son ya las 8 y 5. A las 8 es que supuestamente empezaba esto, pero está muy buena la fiesta, creo yo. Hora salvadoreña. Así es. Nejapense. Bueno, así que nos quedamos ahí un buen rato. Estuvimos en la iglesia hasta que nos abatimos y decidimos ir a ver qué más sucedía. Y nos bajamos la iglesia y decidimos cruzarnos hacia la plaza, justo enfrente de donde luego sería el espectáculo de la Pola de Fuego. Ya son las 8:30. Aún no ha empezado el evento, que estamos aquí esperando. Aquí estamos ahora en el parque. Nos hemos bajado de la iglesia, que era nuestro punto de seguridad, pero no mirábamos nada. Decidimos arriesgarnos para poder hacer un reportaje en forma, en vivo y a todo color, desde la mera plaza, ahí a donde de verdad está el deporte, señores. Por suerte estamos aquí a la par de uno de los camiones de los bomberos, así que esperamos no agarrar fuego. Sí, o se agarra fuego el camión de bomberos, entonces sí, ya, we were meant to die. O sea. Mientras tanto están pasando aquí enfrente un trío, y al fondo pueden escuchar la banda contratada para amenizar el evento. Y seguimos luego en el parque, después de un ratito. Así que aquí estamos, seguimos esperando con ansias que inicie el evento de la noche de hoy. Todavía no vemos los equipos de boludos que van a... Mira, el único problema que le veo es que allá está el concierto ahorita. Sí. Termina el concierto y la gente tiene que irse a poner a algún lugar. Muy bien, el siguiente clip es Tico Man se desesperó un poco de estar esperando y fue a dar una vuelta de reconocimiento, y esto es lo que nos tenía de reportaje. Aquí acaba de venir Tico Man de dar una vuelta de reconocimiento por la plaza. ¿Y qué nos contás, Tico Man? Pues que ya vi el primer chamaco pintado, así tipo de integrante de Kiss, que iba jalando varios niños medio jóvenes que también con la cara pintada, no sé si iban a participar, eso solo era solidaridad. Ya venían para abajo, y cuando iba pasando por la esquina donde el año pasado ahí estaba una de las bases de las bolas de fuego, ya vi los primeros leños que habían dejado ahí colocados en preparación para la fogata que se hace para encender las bolas. ¿Ya estaban en forma de fogata? No, ya estaban en forma de bulto en el suelo. Así ya. Todavía las tienes que ordenar para hacer la fogata. Ajá, todavía tienen que hacer la fogata, echarle gasolina, no sé, y encenderlos. Así que espero que deje tocar este grupo, porque ya después de eso me imagino que empezaría el evento fuerte de la noche de hoy. Empezaría la guerra. Así es. Aquí en este otro lado normalmente es aquí es donde se arma el otro. Sí, aquí la otra fogata. En la esquina que tenemos justo abajo de donde estamos, no sentados, sino que colocados. Pero no se ve nada. Aquí no hay ni leño. No. Ni pintados ni leño, o sea que ahorita están en el dugout todavía, el coach les ha de estar dando, mire. No, y sin paja, hay un entrenador. Hay un equipo. Lugar ahí para reunión y todo, la vez pasada está sobre esta calle, entramos por la tercera, esta creo que es la primera. Ajá. Y pasamos por una casa donde ahí estaba toda la majada pintada y ya todos listos. Todos como dándose el pep talk y las tácticas de guerra y todo. Wow. Y vamos a ver qué onda. Ya estaba el cura dando los últimos Los últimos ritos para los participantes. Muy bien, vamos a mantenerles informados. Bueno, y a estas alturas del partido continuamos en el parque. Ya los ánimos estaban un poco efervescentes y todo, ya la expectativa de qué era lo que iba a pasar, porque ya todos estábamos ansiosos de que empezara el espectáculo de las bolas de fuego, y le vamos a presentar el siguiente clip que fue una de las tantas de los tilines y nada de paleta. Este fue protagonizado por la doctora Polanco y que nos dio baje a todos, oigámoslo. Ahí vienen, ¿a dónde? Eso es la PNC, vos, policías. Es la PNC. Sí, hay que hacer el comentario que en realidad nos sentimos bastante seguros por la cantidad de PNC que hay en el evento y los bomberos aquí, o sea, se ha tomado precauciones. Exactamente, parece que se ha tomado todas las precauciones del caso para evitar tanto que por el montón de gente que hayan incidentes violentos y además por el fuego. Aquí está el vehículo del cuerpo de bomberos, que debo decir que es un vehículo bastante nuevo, me ha sorprendido el carro de bomberos que es un carro. Bueno, la entrevista que hicimos anteriormente, sí, nos comentaba que tenía capacidad para un gran cachimbazal de agua. 1200 galones y presiones variables y toda la cosa, o sea, yo bien creo que nuevo el equipo. Yo me siento sumamente seguro. ¿Hay humo por allá? Ya encendieron la fogata. Ya se ve fuego en la esquina opuesta a la a donde estamos nosotros. Creo que ahora el alcalde es el que... Eli nos va a contar, ¿qué ves? Hay fuego. Oh. Oh, la hernia. La hernia. Yo creo que ya prendieron la primera fogata. Esperamos que pronto veamos un poco de acción por esta esquina para poder reportar un poco más. Bueno, acto seguido, las ventas que estaban instaladas en los alrededores del parque y de la iglesia empezaron a quitar todas sus cosas que tenían ahí, que por cierto hay que mencionar que vendían desde CDs de todo tipo de música, artesanías, guilindujes, dulces y cosas por el estilo. Pero también hay que mencionar que la banda que estaba tocando, que ustedes pueden oír al fondo, es el grupo venezolano Los Guaraguao. Estuvo muy buena, pero aquí como que ya la iban hueliendo también y ya iban a dejar de tocar porque iba a empezar lo bueno. Me he acercado un poco más y en efecto ya se ven unas cuantas bolas que han agarrado fuego. Y hay un... ya están quitando las ventas que adornan la calle en preparación para el evento. Ya se ven camillas también y camilleros preparándose también para poder atender a cualquier persona que tenga algún percance. Y ya están uno de los primeros equipos ya está jugando con las bolas de fuego. Me imagino que los guantes que ellos tienen ahí les brindan suficiente protección para poder tocarlas, porque sí se ven que las agarran con la mano con una gran facilidad y están haciendo todo tipo de maromas y de trucos para entretener a la gente que ha venido a ver este espectáculo. A continuación van a escuchar el ambiente que se estaba sintiendo en el parque cuando cayó la primera bola ya cerca de la mara. ¡Run for your life! ¿Qué pasó? Ya están tirando las primeras aquí al parque. Por poquito y logramos, cabrón. Las primeras bolas han caído ya en el parque. Nos tomamos una foto con los bichos y las bolas. De nada. Bueno, el siguiente clip es Ticomán contándonos cómo se había tomado una foto con los uno de los integrantes ahí del equipo de las bolas de fuego. Ah, Ticomán salió una foto con los boludos. Los boludos. Y bolas de fuego, ese es como herpes. Uy. La bola flameante. Muy bien. Y así le digo normalmente. The usual nickname. Cuando lo describen, así lo describen, y ahí vienen más bolas de fuego en el aire. No se ve todavía que vaya a bajar el otro equipo con más bolas por este lado. ¡Ahí viene el otro equipo! Viene tarde, pero viene. ¡Uy! ¡Se fueron de pasada! ¡Viene sin freno! Y se van. Y ahí van. Ahí vienen. Ahí van. Adiós, Lola. Bueno, en este momento el ambiente cada vez se vivía con mucha más emoción. Teníamos que ya toda la gente del pueblo estaba parada a un lado sobre la plaza, y al lado opuesto estaba por todas las gradas de la iglesia y por unas baranditas que de la iglesia, subidas en la estatua del chamaco con la bola de fuego en la mano, y en medio de las calles ya estaban las fogatas, y estos tipos estaban lanzando las bolas altísimo. Estamos hablando que las tiraban quizás unos 8 o 10 metros encima y las volvían a cachar y estaban con todas las maromas. Y en estos momentos esto es lo siguiente que escuchamos. Y creo que vale la pena comentar que van a notar en la voz cómo cambia el pitch de la voz debido a la adrenalina y al entusiasmo y cómo estábamos todos, pero ahí van a notar eso. Muy bien. No, aquí nos vamos a estar atentos si viene algo. Salir espantado. Ustedes ven el público y yo para arriba. Sí. Ustedes miren las bolas de fuego y yo estoy buscando salidas viables. Ahí viene ya el otro equipo. Algo eléctrico los muchachos. Como que la adrenalina la tienen al máximo. Allá va la bola, justo donde estábamos parados. Sobre el público, ahí estamos. Ahí viene de vuelta. Más que con guantes, la aventó de vuelta. Vamos un poquito para atrás. Una bola donde estábamos antes. Justo donde estábamos antes, nos encontrábamos antes. Esas fueron las primeras bolas que vivimos, que las pudimos ver y ver cómo salían del campo de juegos, digamos, para integrarse con la gente que estaba viendo integrarse de una manera un poco calurosa, violentamente integrados. y bueno, pues parte de la tradición es que antes de que empiece la contienda en forma, salen unos personajes famosos de los cuales también ya hemos hablado, que son los famosos Toritos Pito, y a pesar que esperábamos ver uno, pues tuvimos la suerte de ver más, y aquí va. Sí, y quiero nada más aclarar que yo estaba parado en la esquina, en la mera esquina de la plaza, con la novia de Guío. Con la doctora Polanco. Con la doctora Polanco, y justo cuando ustedes oigan que diga, yo creo que vamos a bajar, es que saltan. Es que nos brincamos de esa osada como era como un metro y medio de altura. Más, era más. Sí, un muro un poco alto, en acto de valentía y protección. Así que ahorita van a oír cómo fue que nos tiramos, y luego creo que en el siguiente clip es cómo tratamos de subir de vuelta a la placita, pero aquí va sale clip. De repente hay un silencio sobre la multitud. Le dieron fuego a los peritos, hoy sí. Hoy sí. Uy, ya se empieza a oír. Vamos a ver, a la distancia alcanzamos a ver. Ahí viene ya el Torito a Pinto. Ya lo va a ver de cerca, Ronald. Viene para acá ahorita. Uy, entró por la plaza. Entró al parque el Torito. Este, viene, ten cuidado. Ahí viene. Se metió al parque. Se metió al parque el Torito. Vamos a ir bajando. Muy bien. Y este es el clip cuando tratamos de regresar a la plaza. O sea, en este momento ya se bajaron, están en la calle a la par del camión de bomberos y aquí tratan de regresar. No, lo chistoso es que la doctora Polanco andaba con unos suecos. Y con ella, unos zapatos. Así, sí, sí. Sí, no, nada de gente de Suecia, no, eran unos zapatos. Aunque llegan también de otros países. Efectivamente, pudimos ver mucha gente de Estados Unidos y entiendo que había un par de gente de Europa también que andaba por ahí. Así es, entonces esos tipo de zapatos, que es tipo chancleteado, no son como muy buenos para brincar, pero aquí vamos a oír lo que le pasó a la pobrecita, creo yo. Pero sí, vamos a subir de nuevo desde un punto un poco más seguro, esperamos. Veo gente corriendo, saliendo de donde nosotros queremos entrar. Ya empezó el Torito Pinto. Está justo enfrente de la plaza donde nosotros estábamos parados. ¡Allá cayó! ¡Allá viene! ¡Viene para acá! ¡Ahí va corriendo! Pasó justo donde estábamos nosotros parados. Y han quedado. ¡Todos tuvieron que saltar! Todos nuestros compañeros que estaban parados han saltado. Una altura de metro y medio para caer en la acera. Sí. Vamos a acercarnos para ver los sobrevivientes que nos cuentan. Aquí cuando regresamos al lugar donde estábamos nos dimos cuenta que no habían brincado en realidad todos. Solo había brincado Mauri y su novia, Marcela. Que también saltaron ellos. Ellos saltaron y en un acto de protección se fueron a la grada de la iglesia. A todo esto, tenemos dos Toritos Pinto en simultáneo corriendo por todos lados, llenos de color y con otros cohetes, todo tipo de cohetes, estaban morteros. El color era lo de menos, papá. Los cohetes eran lo peligroso, pero aquí nos cuenta Marcela su experiencia traumática, cómo fue atropellada por un torito pinto. Mira, aquí estamos. Se atropelló el torito. Sí, así dice. Entrevistala. Vamos a entrevistarla. Marcela, aquí estamos entrevistándote porque nos han contado que te atropelló un toro. Me atropelló el toro, en efecto. El torito pinto se le cayó encima. Fíjate que se fue así hacia la gente y traté de esquivarlo. Y por tratar de esquivarlo me fui en la misma dirección que él. Acabé tirada en las gradas de la capilla o de la basílica ahí. ¿Estabas en la calle? Sí, y me pasó literalmente las piernas del toro aquí encima. No, lo brincó. Y que vos caíste espalda yo plana. Yo caí así. Y el torito pasó encima y Mauri me levantó así y salí corriendo. O sea que cuando el torito se metió a la plaza, tú brincaste de acá y te fuiste para allá. Sí, nos fuimos a meter allá. Los focos allá. Ay, ay, ay. Nosotros tuvimos más suerte de ir a escondernos ahí atrás. Sí. Eso no, pensábamos hasta que vimos el torito corriendo de ahí para allá. Vaya, comentario de primera mano de un apañado por el torito, Toto. Bueno, ¿también te apañó el torito? Pues sí, es que yo venía. ¿Te torió? No, ¿cuál sería tu sorpresa? No, y la onda es que lo veo, hombre, y venía detrás de mí, y salgo corriendo y seguía detrás de mí el hijo. No. O sea que ese era momento de meterte al mamuchadumbre, mejor. ¿Y dónde puta me iba a meter si siempre me seguía el cabrón? Muy bien, seguimos acá en las festividades. Bueno, aquí vamos a seguir escuchando qué pasó cuando los toritos pinto, que según nosotros eran dos, pero eran cuatro. Eran de dos en dos que iban saliendo al final, a saber cuántos fueron. Y según nosotros estábamos ubicados en el parque, estábamos seguros, pero escuchen. Aquí estábamos bien, hermano. Sí, sí. Ahí viene el otro torito pinto. Ese va corriendo por las calles, siguiendo a la gente. Y se cuaja dos. Sí, sigue. Sí, allá viene otro. Que ya va encendido. Y ese viene para acá. Ese va a entrar al parque. Ahí estamos buscando. Ese entró ya al parque. Y va a venir por acá. Se oye la banda tocando. Y el torito pinto, imagino que va a pasar por toda esta zona de por acá. No se ve. Allá está en la esquina. Allá está en la esquina, tirando. Viene para acá. Ahí. Está pasando enfrente del parque. Está pasando. Ahí viene para adentro. Ha entrado, está pasando justo enfrente de nosotros. Ahora se ha metido justo al otro lado. Y ese ha sido nuestro encuentro más cercano con un torito pinto. Y esta vez no nos aventamos desde el tercer piso. ¡Qué huevo! Dice Guillermo, mira este Omar, qué osado. Yo le digo, no, me hizo los primeros que salieron corriendo. El primero que se aventó conmigo, dice la gente. No, ya estábamos un poco más cerca. Y ya se oyen más explosiones. Y gente corriendo. ¡Allá viene otro! Omar. Yo a Robbie lo veo bien culillo. ¿Va a pasar detrás de vos? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, señora! ¡Pasó justo detrás de nosotros! ¡Y se extinguió! ¿Y Robbie? ¡Qué gran humazón! Estalló justo detrás. No necesitan fumar, señores. ¡Eh, Robbie, está vivo, Robbie! No, no apto para asmáticos. Sí. Este polanco es buena trinchera porque él me arregla tu vida. Y cuéntate, ese fue nuestro encuentro cercano con un torito. Mira, a Robbie y a Ticomán de los comiquicos ya los veo yo con el anís en las manos, man. Ya les voy a entrevistar, es más. Como vamos a caminar un poquito por la plaza, acercarnos a nuestros otros amigos. Ajá, ese fue el encuentro más cercano con un torito pinto que han tenido en su vida. Sí, definitivamente. No, pues, sí. No, sí, de aquí no. Pasó dos veces por ahí. Y estalló, pero estalló. Hoy se estalló justo enfrente de vos. Sí, hoy estalló junto. ¿No te aventaste vos? No, acabó conmigo aquí. Ah, ¡ay! Por todo pasó, conmigo acabó. No, es súper bueno, súper bueno. Estuvo bien. Y ahorita ya esperamos venir las primeras bolas de fuego. Ya vi una aquí enfrente. Yo creo que van a seguir tirando más bolas. Hoy sí se ve una muchedumbre. Yo creo que todos los que estaban en nutrida. La... Sí, una muchedumbre. Todos los que estaban en el concierto ya se han ubicado en ambos lados de la... En ambos lados de la calle. Ahora tenemos fuegos pirotécnicos de dirección de la iglesia. Andan de ahí los tigres de bengala. No son, esos son cohetes de vara, señor. Nada de luces de bengala. Uy. Agarró ángulo recto. Sí. Eso ya me está preocupando. Para todos nuestros amigos que viven en los Estados Unidos, esto no es nada similar a lo que ven en Estados Unidos. Sí, estos sí, hacen bulla, pero sí, no mucha luz. Sin embargo, es bonito verlos. Por lo menos estos explotan lejos, no aquí a dos pies de la cara de uno. Eso esperamos. Aquí hay un integrante. Ah, sí, ya lo vi. Que vino tarde. Acaba de pasar a la puerta. Un baboso. ¿Ah? Chamaco pintado. Todavía no han armado la segunda fogata, ¿verdad? Sí, que habrá uno, no sé. Bueno, todo esto, seguimos en el parque y como ustedes pueden escuchar en el fondo ya no estaban los guaraguagos, ya esa es la banda típica, la banda de pueblo. Y allá aquí ya en estos momentos ya nos sentíamos un poco más nerviosos porque para los que no han ido a estas festividades ya sépanlo que cuando empiezan a tirar los cohetes de vara, pues ese es el indicativo que la fiesta, que la tradición del lanzamiento de las bolas de fuego va a comenzar. Entonces yo me había ubicado en una gradita del parque para, como había tanta gente, no se podía apreciar bien a qué hora iban a empezar a tirar las bolas. Y para estar prevenidos me subí a la gradita y ya en este momento sí es donde ya empieza lo bueno. Quizás solo también contar un poco que estas bolas de fuego, que en este momento ya las sentimos más cerca, surge como una tradición después que hizo erupción el volcán de San Salvador en 1658 y con esta erupción destruyó el primer asentamiento de Nejapa, ¿verdad? Así que aquí vamos. Bueno, literalmente tiró bolas de fuego el volcán. Exactamente, y esto es como una remembranza. Correcto. De hecho, se llama La Recuerda, el evento, toda esta tradición. La están pateando. ¡Uy! Ya empezó. Vamos a movilizarnos un poco porque ya hay bolas en el piso y algunas que están cayendo aquí entre la multitud. Tenés cuidado que hay bolas de fuego de ambos lados. Ya vinieron para acá también. Ya las bolas están corriendo por el piso, señoras y señores. Y por donde pasan las bolas de fuego van dejando, más cuando las tiran por el piso, van dejando una línea de fuego. Venido algunas algo cerca, así que nos moveremos un poquito. Y las bolas iban cada vez más cerca. De hecho, este juego, bueno, están los dos equipos, uno en cada esquina, y por alguna razón parecía que eran más diestros en el asunto los que estaban tirando bolas de sur a norte, porque como que siempre sacaban a los que estaban cerca de del lugar donde nosotros estábamos y los empujaban hacia afuera de la plaza. Ahí hacían un tipo de receso y todos recogían lo que podían y se regresaban a su punto de partida. Mientras tanto, en algunos momentos, las bolas, que en realidad son como... del trapo. Son de trapo y son, digamos, de un diámetro quizás de unos 5 pulgadas, están envueltas con algún tipo de alambre y a pesar de que es trapo, les puedo decir que pesan. Bueno, han estado 3 meses en gasolina. Y reposando en gasolina para que agarren fuego. Porque... Bueno, todavía estaba barata la gasolina. Exacto. Y es impresionante ver cómo estas bolas cuesta que se apaguen. Y las tiran y las vuelven a encender y vuelven a agarrar fuego. Nosotros vimos cerca de quizás unos 5 encuentros, digamos, cercanos. Como partidos, que es lo que veíamos, que se empezaba la batalla y es como luego... es que yo creo que de ahí surge el juego de quemados. O sea, literalmente sí, es como jugar quemado, súper interesante. Solo que aquí si te quemas aquí, bueno, la realidad, los jugadores, las personas que están, los vimos sumamente protegidos, llevan guantes, algunos de soldador, otros llevan guantes de otro tipo, van con chumpas, con camisas manga larga, con jeans, botas, la cabeza generalmente cubierta, y hay un señor cuyo trabajo es mojar a todos de la Cruz Verde. De la Cruz Verde, exactamente, que su trabajo es mojar a todas las personas que están participando para que no le pueda agarrar fuego la ropa. Este señor, de hecho, en una entrevista lo escuchamos que había sido discípulo de los topos de México. Sí, de la pulga. Y bueno, y aquí va el clip de cuando ya las bolas de fuego las vemos más cerca. Estamos peligrosamente cerca de donde han caído muchas bolas de fuego. Pero la mano solo para adelante, vele, digo, hay una bola de fuego atrás. Salió una de por detrás. ¡Bueno, ahí viene otra! Vamos a alejarnos un poquito más. Lo peor es que esas son las bolas perdidas, las que la gente normal le da de patadas. Sí. Y seguimos viendo. Aún no es paja, un bicho le había agarrado fuego el pantalón. Qué bárbaro. Te lo juro. Cerquita nos cayó la bola, mira. Yo vi una que cayó desde allá atrás. Este tusa, mi primo, la camisa se le ha enrollado porque la quiere agarrar con la mano, pero se no, quemaron. Creo. Está bien caliente. Mira, ahí se estaban peleando los babosos, de verdad, fíjate, se habían enojado. Puta que te estén tirando bolas, no creo que estés contento. No creo que te haga gracia. Uy, cuidado, atentos. Te siguen las bolas volando por los cielos, surcando. Uy, siguen las bolas de fuego. ¿Y si nos vamos a poner en la esquina de ella? Ahí viene una más cerquita. ¡Uy! ¡Allá cayó otra! Vamos a alejarnos otro poquito más. Ahí van las bolas de nuevo. ¿Qué se hizo el guío? Anda buscando para darle una patada a una bola de fuego. ¡Es que se fue el blanco! Siguen las bolas volando. Muy bien, ese fue quizás el último clip que tenemos grabado ya de la acción, porque corría peligro el equipo. Corrió peligro el estudio C. El estudio C corría peligro, sin mencionar al portador del estudio C. Exacto. SB Medios todavía no da suficiente para pagar la quemadura, el tratamiento. Sin embargo, interesante ver que sí estaban lanzando las bolas como degenerados y cayeron unas inclusive en el techo. Me acuerdo que todos estábamos preocupados porque ahí estaba la bola encima de las tejas del techo de una casa y estaba tirando llamas, pues. Y por suerte, uno de los integrantes ahí de los equipos se logró subir cual mono y bajó la bola de fuego. Otra cosa que me pareció interesante es ver cómo los reporteros y los camarógrafos se pasaban en medio de toda la contienda y bueno, yo solo vi que a uno le pegaron. No, y la cámara, una cámara de un reportero que, bueno, no sé, se agarró fuego. Agarró fuego, sí. Es algo bien interesante, como las bolas están llenas de gasolina o a saber qué tipo de queroseno, no sé qué, cuando caen hay como un estallido, porque me imagino que sueltan un poco de gasolina, ¿no? Uh-huh. Cuando se compactan, y esa gasolina está encendida, pues, y entonces deja como una nube. Una pequeña llamarada. Bueno, no sé si ustedes vieron una bola de fuego, otra de las bolas de fuego que cayó en el techo de una casa, pero este sí lo tuvieron que apagar los bomberos, y le tiraron chorros de agua y todo, y nada, se tardaron en apagarla. En apagarla. Sí, es que es como lo que les decía, es increíble, esas bolas, el tiempo de vida que tienen, sí. Porque vimos nosotros por lo menos 5 partidos antes de que decidiéramos irnos y bueno, y las bolas seguían. No, mira, y interesante también que cuando ves que te pasa una bola cerca, no solo te da la gran pálida del zumbido de la bola por la fuerza que lleva, sino que sentís lo calientito. Sí. Muy bien, el siguiente clip es cuando ya estábamos en el carro, todos y contando un poco las remembranzas de lo que había ocurrido esa noche. Ahí nos dimos cuenta de que a uno de los que había llegado con nosotros le había caído en el pelo, pero vamos a dejar que escuchen el clip. Espero yo que vamos a dejar que escuchemos el clip. A vos te cayó una en la camisa, ¿verdad? Sí, ahí va. En el clip. Ahí vamos. Aquí estamos ya en el carro. tratando de salir de Nejapa. Aquí encontramos, o sea, ¿bolo o quemado? No, está tranquilo y el bicho dormido. Pues aquí estamos a la par de Marcela, que recibió una bola de fuego en la cabeza. Correcto. Y tengo el pelo quemado oficialmente. Sí, oficialmente una quemado. Tusa. Una tusa. Contanos esos segundos de tu experiencia, cómo lo viviste, que para ti ha de haber sido como una eternidad. Sí, realmente sí fueron como una eternidad. Estaba contra la pared donde yo pensaba que era un lugar seguro, cuando de la nada apareció una bola que rebotó en mi cabeza y hizo sonido. ¿Rebotó primero en la pared? Primero en la pared, luego en mi cabeza. Se oyeron sonidos de pelo quemándose y el olor profuso. Abundante. Y luego procedió a caerle en la manga a Mauri. Pero no, ya no le agarró fuego a la camisa, Mauri. No. Ya se había apagado con toda la tusa de la mar. Y tengo la dicha de contarles que gracias a las heroicas maniobras de nuestro amigo Robbie, el anfitrión de la charamusca, él logró salvar a Ticomán de los comiquicos de un certero talegazo. Contanos un poco acerca de eso, Rudy. Bueno, yo me encontraba en un lugar muy seguro, en la esquina donde estaba viendo perfectamente la batalla campal, y nuestro querido sí estaba ahí. No, yo estaba pasando por ahí cuando veo que estaba Francis, y en un descuido le dio la espalda a la batalla. Solo veo que le tiran una bola de fuego justo a la cabeza. Entonces yo le digo, Francis, agachate. Y Francis me hizo caso y se agachó, dejando pasar la bola de fuego justo hacia mí. Y vos todavía con la mano extendida diciéndole, ahí viene la puja. Sí, fue así como en cámara lenta. ¡Francis! Justo la bola me dio en el pecho. Y le agarró fuego, por cierto. Agarró fuego la chumpa, ¿verdad? Agarró fuego la sudadera, pero gracias a todos los las personas que están ahí cerca, pues se apagó de manera sumamente rápida. No tuve que revolcarme, ni me tiraron arena, ni nada. Vos ya ibas, stop, drop, and roll, dick roll. Sí, solo... Vos ya te estabas quitando la sudadera, me estás diciendo. No, me empecé a dar golpes de pecho. Pero en realidad fue una anécdota bastante interesante en el momento, increíble, más que la llamarada y la bola de fuego. Les digo, esas bolas pesan, sí, es un poco pesado. Más el dolor del impacto que en sí el calor ni nada de eso, ¿verdad? Porque sí. En realidad no te quema, o sea, es no, no te quema, no, no te quema, no es tan rápido todo y la verdad que no es como que sintas realmente calor ni nada. Bueno, el caso de la Marce, pues como que le agarró fuego el pelo, pero sí, no es como que quedó pelona. Nosotros la vimos y era un pedacito de pelo que se le había hecho así como colochito, pues no es la gran... Sí, acostumbrada a pistolearse. No, justamente es, miren, la festividad es de irlas a ver. Sí se vive con mucha adrenalina y todo, pero la verdad es que con todo el fuego que se vivió ahí, yo no creo que haya habido ningún herido de seriedad ni ningún quemado. Ni siquiera los participantes propios. Ni siquiera los participantes. Aquí está el último clip que tenemos de la noche. De esa noche fue Ticomán contando sus experiencias de cómo recibió un par de pelotazos también y cómo le agarró fuego el pantalón también en una parte. Aquí va el clip. Ticomán, ¿a vos recibiste un par de pelotazos en la espalda? Sí, es que por ver la acción... estaba parado bastante adelante del público, entonces no sé, había mar ahí de los participantes que le había agarrado contra esa esquina porque la mara no ayudaba, ¿verdad? Porque le estaban gritando cosas a los jugadores, bueno, pero en todo caso por ahí iban a caer como 20 bolas de fuego ahí cerca y una que casi me incendió el pantalón. Otra que yo por agarrar una que había quedado al suelo y regresarla al campo de juego, uh-huh, por decir así, de repente sentí un impacto en la espalda que me pegó una bola. Otra bola. ¿Y recibiste, bueno, la agarraste alguna con la mano? Sí, agarré dos. ¿Y no quemaron vos? No, o sea, que estaba con la mano envuelta en el suéter. Ah, ya. Yeah. ¿Y el que las estaba agarrando con la mano así suelta decía que no estaban tan calientes, que no sé qué? Bueno, sí. Así que... esas son nuestras experiencias en las bolas de fuego de Nejapa. Así es. Qué buena manera de terminar. Bueno, eso es todo lo que tenemos para este episodio de La Charamusca. Nos regresamos, ¿como qué horas estuvimos de vuelta? Bueno, como las 10:30 quizás. Bueno, ¿no? Yo no sé, ustedes esto nunca se los pregunté porque íbamos en distintos carros, pero nosotros nos agarró una trabazón y llegó un momento en que los carros estaban parqueados de los dos lados y no podíamos salir. Entonces nos dijo un PNC, no, si es que mire, usted tiene que irse allá por el hotelito y allí que... Ah, pues yo creo que nosotros no fuimos por el hotelito porque salimos. Mira, si nosotros tratamos de irnos por el hotelito, pero llegamos en medio de la nada y tuvimos que regresar porque pues sí, ya... Te salió el Jurassic. Ya mirabas ahí a Kamala ahí, dándote, pidiendo raid. Bienvenidos a Honduras. No, pues salimos como a las 10:30, fue un viaje, una experiencia, digamos, de unas 3 horas y media, en la cual, como habrán escuchado, comimos, bebimos, nos disfrutamos, vimos toda una festividad que realmente les digo, si ustedes tienen la oportunidad de venir el próximo 31 de agosto, vengan a verla. Ahí nos veremos. Y nos vemos ahí el otro año. Esto ha sido todo por esta edición especial de La Charamusca. Muchas gracias por estar con nosotros y como siempre decimos, ¡salud! Centroamérica.